El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todas y todos nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos un jueves más en su programa Mujeres Alterando el Sistema de la Franja Radial Infractoras de Mentes. Mi nombre es Carla. Recuerden que estamos al aire y pueden llamarnos al 222-0966, 222-0966, para comentar o aportar cualquier comentario sobre el tema del día de hoy. También estamos en las redes sociales, pueden encontrarnos en nuestro fanpage Infractoras de Mentes y escribirnos sus comentarios. Antes de empezar con nuestra programación, vamos a ir con un poco de música para que levantar un poquito el ánimo y hacer un poquito más cálida la programación. Esto es Alekuma. Las olas de la mar, esto era Alekuma. Ningún cambio social ha venido sin una revolución. Las personas o no están familiarizadas con su historia o todavía no han aprendido que la revolución es el pensamiento llevado a la acción. Emma Goldman. El día de hoy, 14 de mayo, estaremos recordando a esta mujer, a esta importante, una de las figuras más importantes o más reconocidas en el anarquismo y en el feminismo mundial, recordando su muerte. Ella falleció un 14 de mayo, un día como hoy, en 1940. Emma Goldman nacida en la hora Lituania un 27 de junio de 1869. Emigró o empezó su vida llena de rebeldías a sus 15 o entre 15 y 16 años cuando emigró a Estados Unidos, decisión que la toma después de que su padre intentó hacer que ella se casara sin su consentimiento. Desde entonces ella empezó a dedicar su vida a escribir, a manifestarse, a hablar con expresiones radicales dentro del movimiento libertario y feminista, hablando sobre todo y con mucha fuerza y rompiendo el discurso que se llevaba en ese entonces desde el feminismo, hablando de la emancipación de la mujer. Pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan. Y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan. Fue una de las frases por las que fue encarcelada una vez, al hacer un llamado a esto, una de las tantas veces que fue encarcelada y que se repetiría en algunas ocasiones más en su vida, llegando incluso a ser nombrada como una de las mujeres más peligrosas en Norteamérica. Esta mujer, que habiendo sido exiliada después a Rusia en lo que se puede denominar su época revolucionaria, tampoco dudó en elevar su voz junto a otros y otras de sus compañeros anarquistas en contra del socialismo burocrático que se había emprendido en estos países, en contra de la revolución que la defraudó, como ella misma lo dijo. Y hablando sobre todo el tema de las mujeres, de la situación de las mujeres en estas sociedades, una sociedad que aún mantuvo el régimen estatal, que siguió manteniendo una postura a favor del Estado, no podía estar a favor de las mujeres, dejando de lado la cotidianidad, dejando de lado las formas de vida más del día a día, donde no una revolución que no logró cuajar en las estructuras más profundas de la sociedad, desde lo que hablaba Emma Goldman, ese régimen autoritario que no destruyó las estructuras de la base de la dominación, le resultaba insuficiente a la mirada de esta mujer, que se encontró mucho con las letras, con la literatura, también con la filosofía y con la política, sobre todo desde muy temprana edad, como les mencionaba. Ella presentó y desde muy muy joven estuvo cercana al movimiento sindicalista en Estados Unidos. Estuvo cercana también al, como les mencionaba, al movimiento feminista. Y fue una ruptura ahí en el movimiento social, plantando la emancipación de las mujeres con muchísima más fuerza. Estuvo después de haber estado en Rusia, después de haber mirado con sus propios ojos la realidad que ella le defraudó y la revolución que en un principio ella apoyaba, regresó, salió de nuevo de Rusia y terminó sus días en Canadá, desde donde estuvo muy cercana también a otras luchas del anarquismo, a otras luchas que sí sé que para ella se planteaban, sí, una ruptura más profunda, una ruptura más de fondo, desde cómo comenzaba. Ella estuvo cercana hizo como un gran seguimiento y acompañamiento desde donde pudo, hasta cuando pudo, a las revoluciones españolas, justo en la época de la Guerra Civil Española. Ella estuvo apoyando con sus letras, con sus escritos, con sus manifiestos, a todos la revolución anarquista que se estaba llevando ahí, el movimiento libertario. De hecho, ella hizo un poema para Buenaventura Durruti, que es uno de los más recordados revolucionarios españoles. Él se fue y está. vamos a ir con otra canción, esta vez Anarquía Tropical, que nos canta un poquito de lo que hablaba Emma Gómez. ¿Amor libre? Como si el amor pudiese ser otra cosa que no fuese libre. El hombre ha comprado cerebros, pero ni todos los millones del mundo han podido comprar amor. El hombre ha encadenado y puesto grilletes al espíritu, pero se ha visto totalmente indefenso ante el amor. Es que el amor tiene el mágico poder de hacer rey a un vagabundo. Sí, el amor es libre, en ninguna otra atmósfera puede habitar. En libertad se da a sí mismo sin reservas, generosamente, totalmente. Emma Goldman, la verdadera. Para que la mujer llegue a su verdadera emancipación, debe dejar de lado las ridículas nociones de que ser amada, estar comprometida y ser madre es sinónimo de estar esclavizada o subordinada. Una de las frases de Emma Goldman, esta pensadora visionaria, fue considerada así también, porque para su época ella tenía planteamientos que fueron fruto y aún son fruto de discusión y conflicto en los países a nivel mundial. Ella estaba planteándose, a diferencia de las feministas previas a ella, no hablaba del tema, no, su discusión no era en torno al tema del sufragio o al tema de los derechos políticos o civiles como tal, sino más bien ella empezó a hablar y fue súper fuerte pronunciándose en el tema del derecho, los derechos de las mujeres, como los derechos sexuales, en el tema de la autonomía de las mujeres. Como les decía, ella hablaba mucho de que las revoluciones tienen que ver con la revolución personal también, con la revolución social está conectada con esa revolución individual. Entonces eso hacía que, por ejemplo, algunos de los temas en los que ella se movía, en los que ella se plantó ya en su época con mucha fuerza, sean el tema del matrimonio, por ejemplo, y el tema del aborto, súper avanzado para su época. Emma Goldman hablaba de la mujer nueva, de algo así como una mujer nueva. La mujer nueva a la que se refería ella nos invitó a ver más allá de los que nos tienen acostumbrados los procedimientos convencionales para analizar y comprender el papel de la mujer en la sociedad civil. Emma Goldman creía que la lucha por la liberación del amor, los sentimientos y las emociones pasaba por la destrucción del Estado. Su lucha incondicional por la más absoluta y total libertad en materia de derechos civiles, sexuales, culturales y personales la llevó a que sea también dentro de sus organizaciones, dentro de su tendencia, dentro del anarquismo, también sea bastante criticada y de hecho rechazada. En la nueva sociedad en la que soñaba Emma Goldman y muchos otros anarquistas, esta mujer sería capaz de tomar sus propias decisiones en torno a su vida y a su cuerpo. Las elecciones sexuales están motivadas por una perfecta salud espiritual y física, donde solo fueran válidos el amor y el placer. Hablaba de la maternidad como una elección libremente escogida y el cuerpo como un espacio donde ni el Estado ni la religión tendrían ningún voto ni decisión. Las decisiones sobre el cuerpo son asuntos en los que les pertenecen a la más absoluta y responsable libertad personal. Esos eran algunos de los planteamientos de Emma Goldman, y otro más también, que fue el que estuvo presente en la canción que escuchamos hace un ratito, del tema del amor libre. No tenía mucho miedo a que, si bien estos temas no eran muy tomados en cuenta, sean también de sus temas más fuertes, el amor como una expresión de libertad, como un peldaño más, la libertad del amor para la libertad social. Ahora vamos a escuchar un audio chiquitito, porque no tenemos mucho tiempo. Esto es sobre Tránsito Maguaña. Buenos días. Gente sin corregir. ¿Quién son? ¿Cuáles son? ¿De dónde son? Somos compañeros de estudiantes del pueblo Cayambi. ¿De Cayambiño nomás? Sí. ¿Cómo se viene? A visitarle le venimos. Mil gracias, agradezco. Tránsito a Maguaña, una voz que llega desde el páramo. Pensé lo que pienso, pero el cuerpo ya va acabando, ya no puedo andar. Así me curen, pero viene la mayoría y a 100 años. Un cuartito, construido por la municipalidad en la ladera nororiental de Cayambe, en pleno páramo, a casi 3.000 metros de altura. Un cuerpo diminuto y un rostro quemado por el sol. Mama Tránsito Maguaña, la última líder campesina de la etapa de los 30 al 40, nació en los tiempos en que los huasipungueros recibían como paga un quintal de papas al año y eran considerados poco menos que animales. Hablamos de 1911. Hacienda Pisambillo, cercana a Cayambe, provincia de Pichincha. Calambas y jodidos que eran. Yo, guambrita, andaba llorando. Longuita, pues, de 7 años, 8 años, cabrillé. Venían a pegar llorando. Yo no soy escuelera, ese tiempo no había escuela. Yo así nomás. Mama Tránsito, asistió a la escuela lo suficiente para leer y escribir. Trabajó sus primeros años como doméstica, cargando leña y llevando almuerzos a los mayordomos de la hacienda. Me querían los señores, me tenían solo cocinera, cuerpo segura, honradamente, sin ninguna novedad. A los 15, Tránsito fue madre y asistía sin permiso de su esposo a las reuniones de la organización comunal creada por el Partido Socialista. Me hicieron casar, no digo, con un hombre de 25 años, a una lonquita de 13 años. ¡A pucha marido, tranquilo, jodido! Él la maltrataba y años después la abandonó con dos hijos que fallecieron por causas desconocidas. En 1931, participó en el primer levantamiento indígena acaecido en la hacienda Pisambillo. Se pedía aumento de salario, jornada laboral de 8 horas y 6 días de trabajo, supresión de los diezmos y devolución de los guasipungos destruidos por los dueños de la hacienda. 15 años botado de guasipungo por ahí, por Ayambe. ¿Por dónde nomás yo había andado trabajando? Cualquier cosita haciendo, yo he andado. Pero en ninguna parte no me he dejado de hablar. A mí no me dieron tierra ni nada. Eran tiempos difíciles. Los dirigentes tuvieron que realizar más de 25 viajes a pie hacia Quito. Eran largas jornadas que se iniciaban a las 4 de la mañana y terminaban 2 días después. Sabíamos andar a pie. Yo tengo 25 viajes a Quito. Chachi, no me dolía. En Guayabamba almorzando y a zapatico que comía. Alpargatas cargado y así, 18. También hubo persecuciones y fue tomada presa. Por las haciendas fue llevada y encerrada en el panóptico. Los callandinias, no me quisieron, diciendo comunista, siendo que socialista. En los 40, convertida en una de las más conocidas dirigentes campesinas del país, creó con Luisa Gómez de la Torre y con Dolores Cacuango las primeras escuelas indígenas bilingües. Al revisar la historia del movimiento indígena, salta el nombre de Tránsito Amaguaña. Apoyó la formación de la Federación Ecuatoriana de Indígenas y la creación de la Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral. Solito andaba, ni con hombres ajenos no he andado. En 1962 viajó a Cuba y a la Unión Soviética representando a los indígenas del Ecuador. La dictadura de la Junta Militar de Gobierno la persiguió a su regreso y permaneció encarcelada bajo la acusación de haber introducido un cargamento de armas al país. Me llevaron a Rusia, me llevaron a otro mundo, al año justito, 25 de agosto, y me metieron al penal, preso. 4 meses, 3 semanas de la presa. Eran los tiempos en que los gobiernos... Mamá Tránsito, ustedes se preguntarán por qué este, o sea, qué rara combinación, ¿no? Emma Goldman y Mamá Tránsito, ¿qué tienen que ver las dos? El día de hoy estamos conversando justo de ellas, recordando que en este mes vieron irse, este mes vio irse a dos grandes que estuvieron distintas, fueron distintas de todas las formas, ¿no? No tienen ninguna conexión cultural, no tienen ninguna conexión de edad incluso, ni siquiera cercanías territoriales, pero son dos grandes luchadoras por los derechos de las mujeres. Y no solo por los derechos de las mujeres, ¿no? Las dos hablan de revoluciones más grandes, las dos buscaban cosas más grandes, sabiendo que para eso había que cruzar un camino súper fuerte siendo mujeres, sabiendo que para eso a las mujeres nos tocaba más duro, sabiendo que para eso, por ejemplo, las dos, sin tener conexiones, sin tener ninguna conexión, como les decía, incluso territorial o cultural, las dos fueron, tuvieron que haber pasado por ese momento donde se les obligaba a casarse. Una tuvo la oportunidad de huir y la otra no. Sin embargo, después pudo cambiar un poco el rumbo de su vida y darle un camino a, y darle una mirada a la transformación social, darle una mirada al camino de la revolución. Nosotros habíamos escogido a estas dos mujeres, de las que seguramente irán escuchando también estos días. Justo les decía, es porque en este mes de mayo las dos nos dejaron su legado, únicamente ya su legado histórico. Ya ellas ya no en este mes dejaron su presencia física, pero nos dejaron un montón de historia, un montón de luchas y de enseñanzas. Mamá Tránsito, una de las líderes indígenas más reconocidas, más recordadas por todo lo que implicó su lucha, por todo la ruptura que implicó el trabajo que hicieron junto a otras mujeres como Dolores Cacuango y junto a otros líderes indígenas. La recordamos también ahora con otra intención. Esta vez estamos pensando en, queremos que ustedes puedan preguntarse qué pasa hoy con las luchas que ellas llevaron hace ya tantos años, levantándose por su pueblo, por su tierra, por sus cuerpos. ¿Qué pasa ahora, no? Era chistoso, yo les decía, Emma Goldman es una de las pioneras en el tema del aborto ya tan frontalmente. Sin embargo, ¿ahora qué pasa? Preguntémonos un poco. Han pasado ya tantos años, ella murió en 1940, han pasado más de 70 años. ¿Y qué pasa? Aún seguimos teniendo discusiones en torno a eso. Aún todas las luchas que se han llevado en torno a este tema no han logrado saldar todas las memorias, ¿no? Ella fue muchas veces, una de las veces que fue encarcelada, de las que les contaba, fue también por estar inmersa en la campaña por los anticonceptivos. Es algo que finalmente ahora se ha logrado y que nuestra sociedad da como garantía, al menos mínimamente, del acceso a anticonceptivos, pero sigue negándonos otros derechos a las mujeres, sigue negándonos derechos en torno a la decisión sobre nuestros cuerpos. De la misma manera, preguntémonos qué pasa con las luchas que se levantaron acá y de las que fue parte Mamá Tránsito, qué pasa con el tema del derecho de las tierras de los indios que les pertenecen a quienes trabajan, ¿no?, en la tierra del campo. ¿Qué está pasando ahora cuando se les está arrebatando, cuando se ha cerrado mucho el camino a quienes fueron parte de o herederos de estas luchas? Ahora vamos a ir con una canción. Gracias. Más Muchas antes de gracias. Cerrar, y vamos a primero mandarle un saludo al Daniel por siempre ayudarnos acá. Gracias. Muchas gracias. Y conmigo será hasta el próximo jueves. No se olviden escucharnos de lunes a viernes por la 940 AM. Chao.